hay un caso muy grave, que el presidente dice que tiene pruebas, que tiene informe de que se llevan con una manguera, meten la aquí, sacan allá, no da nombre, no da prueba, no lleva a la fiscalía. Esto es de verdad muy grave. Si el presidente sabe de casos de corrupción, que entonces proceda ante las instituciones y no lo ha hecho. Lo otro es el hecho de que hablar de sabotaje de industria petrolera. Es muy alegre decir que los trabajadores que laboramos las 24 horas del día, que laboramos los 365 días del año y que las 52 semanas del año estamos produciendo, estamos en la industria con sentido de pertenencia, se nos diga muy alegremente que estamos saboteando cuando nosotros hemos presentado informes con la grave situación que hay en la industria petrolera, con las soluciones a esta grave situación, y desde el Ministerio del Trabajo nos dicen que cuando se trata de PDVSA tienen orden expresa de arriba. Yo me imagino que es desde Caracas, desde el Ministerio del Trabajo, no sé qué llaman arriba los funcionarios, de no poder actuar en PDVSA.